Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Cordiales saludos al inicio de esta emisión de Diversas Voces que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto poder contar con ustedes a través de la sintonía de esta estación en la que nosotros proponemos algunos temas oportunos, creemos oportunos para la familia, para usted que está en su hogar, que está en su oficina o de pronto en su vehículo y que de esa manera puede escucharnos la buena música que nosotros compartimos, por ejemplo, el día de hoy, con promesas temporales y también temas varios como propuestas sobre actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, el país e inclusive el mundo. Y los temas de salud que siempre estamos tomándolo a consideración, temas que nos competen y que creemos, insisto, oportuno darles a conocer. Bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar y en el aeropuerto lo recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph se separó del visitante en tres ocasiones. Primero para ayudar a una anciana con su maleta. Luego para cargar a dos pequeños a fin de que pudieran ver a Santa Claus. Y después para orientar a una persona. Cada vez regresaba con una sonrisa en el rostro. ¿Dónde aprendió a comportarse así?, le preguntó el profesor. En la guerra, contestó Ralph. Entonces le contó su experiencia en Vietnam. Allá su misión había sido limpiar campos minados. Durante este tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. Me acostumbré a vivir paso a paso, explicó. Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre el azar un pie o volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida. Nadie puede saber lo que sucederá mañana. Qué triste sería el mundo si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería. Nuestra vida sería como una película que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Siento que lo que se requiere es ver la vida como lo que es. Una gran aventura. Bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Thank you. por ser blanca su bandera. Dime qué más quieren cortarme del pecho. 100,000 años tengo y aún quiero seguir naciendo. Ay de mí, ay de ti, que no se paran a punta de fusil. No quiero guerra, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. Ay de mí, ay de ti, que no se paran a punta de fusil. No quiero guerra, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos oyentes, está con nosotros Solange Cubie. Ella es actriz del colectivo Luna Sol. Este colectivo estará presentando una temporada teatral en este mes de marzo en la pizzería Pide Pizza, y que está ubicado en la Reina Victoria, en el 2369, entre Wilson y Baquedano. Bienvenida, Solange, qué gusto contar con su presencia. Hablemos primero de cuándo nace o cuándo fue fundada este colectivo Luna Sol. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos, ¿no? Luna Sol es un grupo escénico que se dedica a todo lo que tiene que ver con los niños y niñas, hace obras de teatros para niños y niñas y algunos otros productos, ¿no? Fue creado por América Paz y Miño y María Fernanda López. Se creó ya hace 18 años, es un grupo que ya tiene bastante trayectoria. Las obras de teatro que hacen son obras que no son adaptaciones, son totalmente creaciones, tanto en los guiones como en la música que acompañan las obras. Entonces, son creaciones de Guillo Estrella, algunas con letras de América o de las actrices que estén involucradas en los montajes. A propósito de lo que usted menciona, de las obras que suelen presentar y desde hace varios años, se dedican específicamente a trabajar con los niños. ¿Por qué escoger este público en específico? Pues hay un dicho que tenemos, ¿no? La militancia desde la infancia. Entonces, bueno, creemos que nuestro público, que los niños son el futuro de la patria. Entonces, a través de ellos podemos enseñarles que el arte es importante, que ver arte, que soñar, que todo esto es importante, y en el futuro ellos van a ser más humanos, mejores personas. A través del arte intentamos darles como estos pequeños mensajes, ¿no? Y hacerles ver arte a los niños. O sea, creo que ya el público adulto es un público ya más complicado de llamar la atención, de decirle vengan al teatro, y creemos que si nosotros les vamos enseñando a los niños y a las niñas a ver arte desde pequeños, Al ser, tal vez sean un público bueno al futuro, ¿no? Claro, al ser un público objetivo, los niños, se podría estar hablando de que es un público bastante receptivo, bastante fácil, bastante sencillo, como usted menciona, de que los mensajes puedan ser captados inmediatamente. Tal vez no de una manera tan fácil, ¿no? Pero también considero que los niños y niñas han sido tomados como menospreciados en cierto punto, como seres o personas que todavía no tienen conciencia y que no se les puede decir o explicar ciertas cosas. Nosotros creemos que ellos sí pueden entendernos y que todos los temas son también para ellos, que tal vez no sean explicados como se los explica a los adultos, pero que hay que explicarles todos los temas en relación a lo político, a lo cultural, a lo social, a todo lo que se vive en el entorno, ¿no? Solange, en cuanto a los contenidos que se trabaja en los diferentes guiones, en las diferentes obras, ¿qué tipo de contenidos son? Son contenidos de muy políticos. Son contenidos en los cuales nosotras creemos mucho, ¿no? Porque somos un grupo de mujeres, ¿no? Son temas, por ejemplo, el que se va a presentar este fin de semana son de los desplazos territoriales que han causado, por ejemplo, migración en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, hay varias causas por las que la gente es desplazada. Uh-huh. Por ejemplo, hay un tsunami y la gente tiene que moverse de su hogar, de su tierra, e irse a vivir en otro lugar. O por cuestiones políticas hay personas que tienen que moverse de su lugar porque su comunidad no cree lo mismo que ellos creen. Entonces tienen que moverse de su tierra, de su lugar, y moverse a otro lugar. Y los conflictos territoriales y conflictos armados, como en la relación de Colombia. Colombia tiene toda esta cuestión armada y mucha gente colombiana tuvo que moverse e irse hacia otros lugares. Entonces contamos historias de personas que tuvieron que moverse de su tierra natal. Ahora, estas historias son un tanto complejas, tomando en consideración de que los niños están en otra situación, en otra circunstancia, no así los adultos, que podrían entenderlo más rápido este tipo de contenidos un tanto sociales, porque en principio se me venía a la mente cuando se trabaja con los niños, y eso suele pensar la gente común y corriente, los contenidos son los clásicos, los cuentos, el lobo feroz, la Caperucita, la Blancanieves, entre otras cosas. No, nosotros en nuestras historias nunca hay como un personaje bueno y un personaje malo, ¿no? Sino son como historias contadas al azar que no tienen un desenlace ni bueno ni malo. No hay malos en las historias. Son solamente historias. Son cuentacuentos. Son conflictos sociales, conflictos políticos que existen y que estamos viviendo, que tal vez están siendo invisibilizados, pero que estamos viviendo. ¿Ese tipo de propuestas que ustedes tienen se suele hacer en los grupos de teatro o son exclusividad de Luna Sol? Considero que es una exclusividad y nuestra marca registrada dentro del grupo, ¿no? Pero no he visto dentro del Ecuador a otro grupo que maneje este tipo De contenidos, porque de ahí, claro, otros grupos manejan los contenidos del bueno y siempre tienen un agente malo como el lobo feroz. Y la moraleja al final. Que yo creo que también está muy bien, porque eso también es algo que, contenidos que los niños deben aprender, ¿no? Pero nuestra marca, nuestro sello es no manejar el teatro así, no manejar con el malo de la historia. No hay malos en la historia nunca. Ahora, ¿qué tanta recepción o qué tanta aceptación tienen los públicos que son los niños en cuanto a las propuestas que ustedes tienen? Hemos tenido buenas aceptaciones, muy buenas aceptaciones. Hemos ido a bastante público, hemos tenido bastante público y las recepciones son buenas. No sé, los personajes son divertidos, no. Los contenidos no son explayados así de forma muy forzosa ni muy muy fuerte, son específicamente manejados para niños y niñas. Al ser Luna Azul dirigido por personas adultas, ¿cómo trabajan con el tema del vestuario, de la escenografía, de la musicalización, el manejo de la voz, entre otras cosas? A ver, En cuestiones del vestuario siempre hay una previa investigación, porque por ejemplo, los personajes que se están manejando ahora en Otoñel, les voy a hablar específicamente de estas, son distintas historias que son de distintos grupos sociales ecuatorianos. Por ejemplo, hay un shuar, una, a ver, se me fue. o sea, hay un shuar, una quichua, hay de distintos pueblos, ¿no? La nieta, el anciano colombiano. El anciano es colombiano. Esta historia de Otoñel es el abuelito de Gabriela Díaz. Y Don Charupi es el... Don Charupi y Don Corozo son los dos amigos, ¿no? Don Charupi es quichua y Don Corozo es de las... de Esmeraldas. Uh-huh. Esmeraldas, y ellos, o sea, se juntan y ven todos los problemas que han tenido, y todos ellos han sido desplazados de sus tierras, ¿no? Ahora, Luna Sol está presentando una propuesta en un espacio que está dando apertura al teatro, que es Pide Pizza, Pizzería Pide Pizza, así se llama este local, que queda ubicado en la Reina Victoria, N2369, entre Wilson y Baquedano, que es un espacio que usualmente ha estado dedicado a presentar musicales, eventos más o menos de este tipo, pero menos para el teatro. Cuéntenos esta fusión que hacen entre Pizzería Pide Pizza y con Luna Sol. Pues esto nos vino de una idea de nosotros, de haber estado ahí en ese lugar viendo uno de sus espectáculos, y nos dimos cuenta que el lugar es muy bonito, tiene un escenario bastante grande y está apto como para recibir un público infantil. Y esta opción de tener pizza y ver teatro también es una opción que a los niños les gusta, ¿no? Porque los niños son muy... les gusta comer la pizza. Ajá. Entonces nos viene desde ahí, ¿no? Y aparte, Lino, que es de la persona que dueña de este espacio, es una persona que está abierta, que viene de fuera del país y que quiere sacar adelante la cultura. Entonces de ahí viene esta propuesta de que nos ayude con el espacio para sacarlo al frente mediante el teatro, ¿no? ¿Está el espacio? ¿Están los actores? ¿Están las actrices? Y está la pizza. Y está la pizza, es decir, la mesa casi está servida. ¿Y el público? ¿Cómo llega el público a este nuevo espacio? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo se manejan para que los públicos vayan? Tenemos una amplia de... ¿seguidores de pronto? Seguidores, sí. Tenemos un grupo seguidor, unos niños seguidores. Entonces, a través de ellos, sus familiares, sus contactos, la gente que ya nos ha visto. Entonces, también... el Facebook, que ahora manejamos también, uh-huh, ¿no? Y las radios, muchas gracias por invitarnos. Uh-huh. Estamos para eso. Eso, también les quería comentar esta cuestión de lo musical, ¿no? Lo musical, todas las canciones son totalmente hechas. ¿Son creaciones? Son creaciones, grabaciones hechas en estudio. Profesionales. Son grabaciones profesionales, que se tienen también después la venta de los discos, pero... son totalmente hechas para los niños y niñas, ¿no? Que esto también es como la marca registrada nuestra, que preferimos no utilizar creaciones existentes, sino crear nosotros también todo lo musical, lo audio, porque creemos en que también lo importante es lo que se escucha, ¿no? Lo que intentamos es llegar a todos los sentidos de los niños y adultos, porque también la obra está dirigida a los adultos. Uh-huh. Porque, ¿quiénes son los que llevan a los niños a las obras de teatro? Los niños no dicen, bueno, mami, me voy a una obra de teatro y ya vengo. Sino son los adultos los que tienen que llevarlos. Entonces, sabemos que nuestras obras también tienen que estar dirigidas hacia los adultos. Entonces, hacia la parte interior y niña de los adultos. Hablemos de los tiempos, es decir, qué duración tiene los actos o las escenas en las que se distribuye esta obra. ¿Y cuándo se va a presentar y todo eso? Bueno, vamos a presentar todo este mes de marzo esta obra de Otoñel. De ahí va a haber otras obras, vamos a hacer como una seguidilla de todas las obras que tenemos ¿En carpeta? En carpeta, a la mesa. Yeah. ya me olvidé la hora. Se sí. va a ser a los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 12. Aquí la Pide Pizza es muy fácil de llegar. Es toda la Reina Victoria después de los bomberos. Yo siempre les doy esa señal de después de los bomberos estamos ahí. No sé qué otra cosa me preguntó. Le decía, ¿qué duración tiene la obra? La duración. ¿Cómo está distribuida la obra en sí? La obra en sí está como guiada a través del personaje de Manuela. Manuela, todos los niños llegan a la casa de Manuela a visitarle porque ella acaba de llegar de viaje. Y ella les cuenta todas sus aventuras en este viaje, porque ella con su abuelo son unos grandes viajeros, porque cuando uno viaja aprende mucho. Son distintas historias. Después ella cuenta la historia de Esmeraldas. Después cuenta donde se encuentra con Don Corozo. Y Don Corozo le cuenta la historia que él vivió. Entonces Manuela lo que hace es otra vez contar la historia que le contó Don Corozo. Uh-huh. Después nos vamos al oriente, que es la historia de Guaymiacu. Él tuvo que salir porque había mucha contaminación en el río en donde vivía, las aves ya se fueron, ya no había que comer, vinieron maquinarias enormes, la gente se comenzó a asustar y entonces su comunidad decidió irse para otro lugar. Es el cuento de cómo él llegó al lugar en donde volvieron a vivir, en donde volvieron a nacer todas sus esperanzas. Después nos vamos hacia la serranía con Sisa. Ella nos cuenta cómo tuvo que salir de Loja y se fueron hacia Otavalo porque ella tenía problemas de políticos, su mamá tenía problemas políticos. Y de ahí culminamos toda esta historia con Otoniel, que es el abuelo de Manuela, que él cuenta la historia de cómo tuvo que salir de Colombia y vino hacia acá, hacia Ecuador, y se quedó en una zona que se llama Chinambí, que es por de Ibarra, hay que meterse así como que nos fuéramos al Valle del Chota y de ahí por ahí está Chinambí. Es una historia real. Otoniel, no se llamaba Otoniel, sino se llama Otoniel. Es una historia completamente real de cómo él vino acá al Ecuador y ahora tiene toda su familia aquí y dejó su corazón en Ecuador, ¿no? La invitación está hecha. Otoniel, una historia de canela y café, una obra de teatro y títeres para niños y niñas de todas las edades. Fechas 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de marzo. El costo de la entrada es $5 sin pizza y $7 con pizza. Amigas, amigos oyentes, gracias a Solange Kubi, ella es actriz de Luna Sol. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película alemana Hotel Lux, de Leander Hoffmann, se proyectará el próximo 18 de marzo a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito. En la cinta se narra la historia de los cómicos Hans Cecik y Sissi Meyer, quienes en el cabaret Valetti deslumbran con una parodia conjunta de Hitler y Stalin. Meyer se sumerge en la oposición, es capturado y llevado a un campamento. Cecik huye con un pasaporte falso y llega a Moscú. Allí conoce a Frida, una luchadora holandesa de la resistencia, que lo protege hasta que ella misma se ve desfavorecida. Al final, en agosto de 1939, Cecik, Meyer y Frida emprenderán su huida hacia Hollywood. Internacionales. Madrid. El segundo Festival Iberoamericano de Poesía de Cádiz se realizará del 13 al 15 de marzo próximo en esa ciudad española. Chile será el país invitado de este encuentro. Participarán la colombiana María Gómez Lara, los chilenos Bruno Montané, Julio Espinosa y Héctor Hernández Montesinos, el argentino Ozias Sutman y el británico Niall Vince, entre otros. La programación incluye lecturas, conciertos, exposiciones y coloquios para intentar ofrecer una visión plural y dinámica de las más variadas formas de la expresión artística. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Están escuchando diversas. Agarren esos negros. Yeah.